ahora que no te tengo, ¿cómo hago para olvidarte? Y ahora que no te tengo, ¿cómo hago para olvidarte? Mi corazón ya no aguanta, vive solo para amarte. Mi corazón ya no aguanta, vive solo para amarte. Y ahora que estás tan lejos, ¿cómo hago para buscarte? Y ahora que estás tan lejos, ¿cómo hago para buscarte? Yo sufrí y lloro por ti, mujer, mujer, por ti. Maldita fue aquella noche en que yo te conocí. Así. Rico, men. Tengo ni tu cariño, si ya no tengo ni tu querer. Como me duele este amor, mujer. Como me duele este amor, mujer. Me estás matando, negrita linda, con este amor. Yo no sé qué hacer. Lloro. Ay, negrita linda. Y ahora que no te tengo, ¿cómo hago para olvidarte? Y ahora que no te tengo, ¿cómo hago para olvidarte? Mi corazón ya no aguanta, vive solo para amarte. Mi corazón ya no aguanta, vive solo para amarte. Y ahora que estás tan lejos, ¿cómo hago para buscarte? Y ahora que estás tan lejos, ¿cómo hago para buscarte? Yo sufrí y lloro por ti, mujer, mujer, por ti. Maldita fue aquella noche que yo te conocí. Como me duele este amor, mujer. Como me duele este amor, mujer. Si ya no tengo ni tu cariño, si ya no tengo ni tu querer. Como me duele este amor, mujer. Como me duele este amor, mujer. Matando negrita linda, con este amor yo no sé qué hacer. Como me duele este amor, mujer. Como me duele este amor, mujer. Si ya no tengo ni tu cariño, si ya no tengo ni tu querer. Como me duele este amor, mujer. Como me duele este amor, mujer. Me estás matando negrita linda, con este amor yo no sé qué hacer. Ay. Esto solo salsa para ti. De una traición, tú hiciste daño a mi corazón. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Por culpa de una traición, tú hiciste daño a mi corazón. ¡Hey! ¡Choro! ¡Rico, men! Se me para, cómo se me para, cómo se me para el corazón, cómo se me para, cómo se me para, es por culpa de tu amor. Cómo se me para, cómo se me para, cómo se me para el corazón, cómo se me para, cómo se me para, es por culpa de tu amor. Tengo una profunda herida que llevo por tu traición. Mujeres, yo te di mi vida, yo te di todo mi amor. Los besos que tú me diste fueron besos venenosos. Y nunca más voy a enamorarme otra vez, para que ninguna mujer pueda lastimarme. Y nunca más voy a enamorarme otra vez, para que ninguna mujer pueda lastimarme. ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para el corazón? ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para? Por culpa de tu amor. ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para el corazón? ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para? Es por culpa de tu amor. Para, ¿cómo se me para? Es por culpa de tu amor.